Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todos y todas quienes se conectan a esta hora, una nueva emisión de Cerro La Izquierda, sonando en el 107.7 Radio Voz de la Mujer en el Gran Concepción, aquí en la punta del Cerro La Pólvora en Barrio Norte. Y por sus señales online, radiovozdelamujer.caster.fm. Y también en nuestra transmisión en Facebook Live. Un gusto saludarle, estamos partiendo re tarde, así que vamos al tiro con los saludos de rigor. Al Gamaliel y al Yerko, chiquillos, ¿cómo les baila? Muy bien, Jano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto como a siempre. Sí, como siempre, Jano. Aquí acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora, en este día, viernes 11 de agosto, un día bastante, una semana bastante rara en términos climáticos. Hoy día sí que fue tropicón, hubo hasta granizo en la mañana y ahora hay sol. Hubo de lo que usted quiso. Del año que le pidáis. Pasamos por todas las estaciones en un día. Sí, cáncer. Como dice Jano, pasamos todas las estaciones en menos de un día, en 12 horas. Más o menos. Bueno, y aprovecho de saludar, ¿eh? Habla Yerko Aravena, un abrazo. ¿Cómo estuvo Tomé, Yerko? Tomé frío la mañana, tan así que no me quería levantar, hasta que no, ya no pude aguantar más y salí corriendo a la ducha también. Pero bueno, un día bastante animado, llegué con harta energía, subí trotando el cerro y llegué como media hora antes. Sí, así de animado estaba. Wow. Bueno. Ya, pues entonces, sin más, vamos a partir con una canción para dar inicio a este programa. Escuchamos a Los Bunkers y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir puedo recordar, pienso que es muy tarde para mí, pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más. Sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Tantas que ya me olvidé, te lo he dicho una triste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda. Sonaban los bunkers en esta, en este día tan, tan extraño climáticamente, en este día el más tropicón de hace mucho tiempo, ¿o no? Así es, no recuerdo haber visto un clima tan caótico en los últimos meses, ¿eh? En lo que va del año. Tan bipolar. Sí. Bueno, saludamos a toda la gente que escucha en este programa, a quienes sintonizan el 107.7 FM en Concepción, a la gente que está escuchando la retransmisión de este programa el día martes. Bueno, y también a nuestros amigos de San Fernando, a la gente del Valle de Colchagua que está escuchando esta repetición el día martes también en el 97.5 Radio Aucan de San Fernando, a nuestros estimados compañeros de Radio Aucan a quienes le mandamos un afectuoso saludo desde acá. Usted puede ser parte de este programa escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, o escribiendo en nuestro fanpage Cerro a la Izquierda. Hay un mensaje, un posteo o algún comentario en la transmisión del Facebook Live. Vamos a leer todo lo que ustedes nos hagan llegar. Pueden pedir canciones también, ¿eh? Sí, por supuesto, pueden pedir canciones. De ahí a que las ponga es otro tema, pero de que pueden pedirlas, sí se puede. Gracias, Carlos. Ya, tenemos hartos temas de los que conversar hoy. ¿Por dónde partimos, chiquillos? Gamaliel, ¿qué es el tema que va a cruzar este primer bloque de Cerro a la Izquierda? Pues bien, en este primer bloque de este programa de viernes 11 de agosto vamos a estar conversando acerca de un tema súper actual, de un tema que ha estado en la palestra pública harto rato, que lamentablemente fue introducido de la peor forma, que fue introducido en plena época electoral. Nos referimos al tema de la inmigración y cómo esto básicamente termina afectando la calidad de vida de las personas que están llegando y básicamente cómo también termina siendo un voladero de luces que sirve para levantar un montón de mitos que al final terminan, lo único que hacen es criminalizar y culpar a las personas más vulnerables en este caso. Amigos sociólogos, para la gente que no conoce bien el tema, ¿qué es la migración? Gabriel. Bueno, cuando estamos hablando de migración, claramente nos podemos referir al fenómeno sobre el cual las personas cambian su lugar de residencia. Exacto. Nos estamos refiriendo, bueno, este país ya conoce bastante de migración, lo que fue la migración campo-ciudad, pero ahora nos estamos con los avances de la tecnología, nos estamos viendo enfrentados a una nueva forma de migración que es la migración transnacional. Aunque igual esto es ciertamente engañoso, porque cuando llegaron los europeos a América no se decía que era migración ilegal. Claro. Pero cuando están llegando personas de los demás países latinoamericanos, personas de color, personas con rasgos ¿de más... ¿De qué color? De color negro. Ah, de color. Sí, porque yo no conozco ninguna persona que no tenga color. Todavía no he visto El Hombre Invisible en una película de ciencia ficción. Pero bueno. Perdón por agarrarte para ese... O sea, básicamente... está bien. Ando animado. Pero básicamente cuando nos estamos refiriendo a la nueva migración, al nuevo fenómeno migratorio que estamos viendo en la actualidad, nos estamos refiriendo a cómo están llegando y en qué condiciones están llegando migrantes desde otros países de la región, en este caso de América Latina, de países tales como Colombia, Venezuela, Haití, bueno, de Perú vienen llegándose... Llegaron hace como los años 90. Sí, pero que bueno, también habría, los hermanos argentinos que ya llevan mucho tiempo viviendo en Chile. Habría que quizás indicar que los procesos, la migración es un fenómeno que ha pasado desde la aparición del ser humano en el planeta Tierra. O sea, y de ahí en adelante nunca se ha detenido. Y... Bueno, si nos vamos, claro, si nos vamos en esa, estaríamos todos los seres humanos viviendo en África. Claro. Y el resto del mundo estaría despoblado. Exacto. Así de ridículo es a veces cuando uno plantea... Sí, pues sí, la historia de paleontológica de este mundo se trata de migraciones constantes. Exacto. Ningún grupo humano nació de la Tierra, pese a algunas cosmovisiones que respetamos, lógicamente. Mm-hmm. Pero ningún grupo humano nació así como que brotó de la Tierra y se quedó ahí y siempre ha estado ahí. Claro. Bueno, de hecho, por ejemplo, los mismos, no sé, europeos no son habitantes originarios de Europa. La mayoría lleva como 1000 años o 1500 años viviendo ahí. Pero eran pueblos asiáticos. Son el resultado de los procesos migratorios. Sí, pues sí. Por ejemplo, todos estos rubios, todos estos blancos que viven en Europa deberían estar viviendo en Asia, supuestamente. Si fueron de ahí llegaron a ocupar esos terrenos que estaban ocupados por otra gente. Y así es. Bueno, y en general los pueblos han ido reproduciendo y han ido creciendo a través de la migración. El tema es que a partir del siglo XIX, por lo menos, empieza a tomar otros tintes, en el caso de América Latina, por la creación de los nuevos estados, ¿cierto? Reforzar el nacionalismo como una forma de gobernar a la población. Entonces, el definir al otro te define a ti mismo. O sea, por ejemplo, el chileno se definía chileno en comparación con los otros estados que se estaban creando. Y eso fue configurando nacionalismos, con muchas comillas, porque ese es un fenómeno europeo, ¿cierto? Que se copia, se calca y se copia y se trae acá una versión muy pirata a América Latina. Y por eso de ahí se empezaba a crear un discurso contra la inmigración latina. Porque recordemos que el Estado chileno se funda con migrantes ingleses, cuando Chile se nos forma en república después de la independencia, quienes vinieron acá a conformar una nueva élite, que a reemplazar la élite española eran inmigrantes ingleses, irlandeses, alemanes, croatas. Entonces, lo que vemos es que hay un rechazo histórico que se da a los inmigrantes que no son parte, no, y no integran esta élite, que son al final de cuentas los que gobiernan, ¿cierto? Los que tienen la lucas, los grupos empresariales. Me acuerdo que para un trabajo en la universidad, no para una prueba, creo, no me acuerdo. Para un certamen, digo. Habían documentos de la época donde se eligió traer población alemana a colonizar. Exacto. El sur para blanquear la raza chilena. Creo que fue el ministro Vicente Pérez Rosales. Sí, con Pérez Rosales. Exacto. Entonces, bueno, y ahí se nota bastante claro de que el Estado chileno, cuando se funda después de la independencia, o independencia entre comillas, como dicen algunos, se configura bajo elementos clasistas, elitistas y racistas, ¿ya? Racista porque existe una clara distinción de que quienes van a gobernar es una población blanca, de origen europeo o hijos de europeos, ¿cierto? Y en desmedro, en rechazo al pueblo mapuche que todavía seguía resistiendo la invasión del Estado chileno. Recordemos que el Estado chileno invade la Araucanía, la zona sur que actualmente es Chile, a través de la fuerza, porque ese territorio no era chileno. Y a través de eso se crea un discurso racista, ¿cierto? Porque bajo esa lógica el mapuche también era extranjero, porque no era del parte del territorio nacional. Y de ahí se configura este discurso que excluye a todos quienes no integran esta élite. Los que no tienen apellido Errázuri, Larraín, Vasco Catalán, y después los Edwards, ¿cierto? Y después más adelante los grupos del grupo Sayé, ¿cierto? Son todos apellidos extranjeros. Exacto, son todos apellidos extranjeros. Entonces ahí uno va entendiendo cómo va evolucionando esto, porque hoy en día si tú ves un gringo en la calle, un estadounidense, un europeo, no genera rechazo, ¿vo? Todo lo contrario, cosas que han pasado nefastas en los últimos años, por ejemplo, cuando un israelí y también en otra oportunidad un polaco quemaron bosque nativo en el sur de Chile, se le cobró una multa equivalente a 250 mil pesos. En 2012 en las Torres del Paine. Exacto, y lo mandaron a su país de vuelta. Entonces, pero ahí nadie alegó de que un extranjero fue el que destruyó los bosques nativos. Entonces aquí el problema es de que nos molestan los inmigrantes latinos. Hay una especie de pigmentocracia a la hora de clasificar a los migrantes. Si los, claro, es si como los migrantes son morenos, son negros. Es como el capítulo de Padre y Familia cuando le colocan una wincha para ver el color de la persona. Y entre más blanca, entre más negra es, más dura es la ley. Efectivamente. Era una reverberación bastante notoria del derecho indiano que regió la colonia en este país. Exacto, algo de eso tiene, porque cuando se funda el Estado chileno toma algunas cosas de la monarquía y las reproduce después, por el Estado portaliano, ¿cierto? Que reproducen cosas de la colonia, pero con un discurso republicano. No, pero a lo que quiero llegar con Gama, Jano, es de que eso, porque al final de cuentas se genera esta división y bueno, y recordemos que quienes hacen, no solamente hace las leyes esta élite, sino que diseñan, por ejemplo, los programas educativos y nos enseñan de chiquitito a generar esta distinción, pues, de que los peruanos, los hermanos peruanos, los hermanos bolivianos son enemigos nuestros a pesar de que la guerra terminó hace como 150 años, ¿cierto? Ahora, yo debo decir que, bueno, principalmente en estos últimos 20 años, la primera como gran... Porque recién ahora en Chile se puede hablar de que existe una población migrante más o menos importante. Considerable, porque sí. Hasta hace, no sé, 10 años atrás las cifras eran insignificantes. Bueno, el camino se abrió mentalmente en los chilenos con las primeras llegadas de migración peruana, recuerdo. Claro. A finales de los años 90, quizás durante la década del 2000. Un poquito antes, que muchos habían arrancado de Fujimori. Uh-huh. Pero los primeros. Y se hablaba de los peruanos, me acuerdo que se hacían muchos chistes de peruanos. En los comediantes en la tele, los Millennium Show, Dinámica, claro. Show. O sea, era como una categoría de chistes, así como hacer chistes de la suegra, del... De borrachos, de homosexuales. Y así, de peruanos. Sí. Y de peruanos. Gracias, Gama. Se hacían muchos chistes de peruanos y... Y claro, se terminó por, no sé, se me fue la idea. Como que... Se instaló. Se instaló de que la idea de que el migrante era peruano. Bueno, sí, y después cuando empezaron a llegar los colombianos y posteriormente los haitianos, como que la gente como ahora acepta a los peruanos y como que no tiene problema con los peruanos, ahora tiene problemas con los colombianos. Claro. Y después va a aceptar a los colombianos y va a tener problemas, no sé, con el grupo migrante que esté de moda en el momento. Si tampoco es una cuestión muy racional, si es una cuestión como de lo que más figura en los medios, ¿no? Claro. Bueno, y tienes la razón, porque los medios tienen mucha responsabilidad, porque lo que hacen es sondear el clima y ellos venden noticias, pues. Entonces, uh-huh. Si hay un rechazo incipiente, ellos lo toman y al final lo terminan profundizando. Ahora también hay que tener en cuenta que tampoco todo, no sé, no hay que caer en ese discurso que a veces caen algunos progres, de que todos los inmigrantes son bonitos y son lindos. Son seres de luz angelicales que bajan del cielo y... O a veces, todo el progrerío tiene que ayudarlo. Sí. O a veces incluso hay un discurso que a mí me resulta un poco ofensivo, derechamente, pero bueno, dale. Que me resulta un poco ofensivo derechamente de algunas personas que dicen que bueno, que me gusta que lleguen inmigrantes aquí a la comuna porque traen su baile, sus colores, su comida. Y como que eso es lo que rescatan de las personas, así como que van a traerle vida a su aburrida comuna gris de Santiago. Y como que van a tener comida exótica y gente muy folclórica alrededor, y eso lo hace sentirse muy cosmopolita. Y es como, ay, qué bacán andar en Chile y ver tanta gente distinta, me siento como en Estados Unidos. Esa, a mí me parece... Sí. Es como una visión, de lo que tú dices, puedo extraer de que... cierta parte a lo mejor del mundo progresista de Chile se ha encargado malamente o a lo mejor sin intención de generar una imagen súper folclórica. Exacto. Del inmigrante, como esta persona que viene a traer los colores tropicales, los bailes, los sabores. Es como estar en el trópico pero sin estarlo. O también esta visión es como tratando de abordar a los inmigrantes como sujetos de caridad, como que si fueran... seres de luz que uno tiene que ayudarlos, como si ellos no tuvieran su propia voz o los propios derechos que naturalmente toda persona tiene. Sí, que son los derechos humanos. Y que son igual que nosotros, pues, básicamente, gente que quiere pega, ¿no? Pues. Ahora, y me da risa en particular el tema de la comida, como está tan de moda como el picarse a chef. Y el comer comida bacana y exótica y todo eso, como que llega un grupo migrante y va la nota así a hacer cuál es su comida y se instaló con un restaurante. Claro. Oye, y muy interesante lo que ustedes plantean, porque se crean mitos por ambos lados. Esta mitología sobre el inmigrante, el inmigrante como ser de luz, y el otro mito es el inmigrante como ser de oscuridad, por llamar una metáfora. Efectivamente. Y bueno, pero sin embargo las cifras son decidoras. Por ejemplo, el 7% de los inmigrantes en Chile ha delinquido alguna vez. Ya. Y la prensa, por ejemplo, hace un énfasis en ese 7% en vez de rescatar que el 93% no lo hace. Que en promedio los inmigrantes tienen más estudios que nosotros los chilenos. El tema de que no son no pueden desarrollarse dentro de sus profesiones, uh-huh, al ser inmigrante, y lo trabajoso y el tiempo que requiere instalarse en un país ajeno donde tú no tienes ninguna red, donde no conoces a nadie. No, y además que está lleno de trabas para ejercer su profesión, pues, como en el caso de los médicos. Por mí, personalmente, ya que vivimos en una sociedad tan neoliberal como la chilena, ojalá se llenara de inmigrantes médicos para que bajen los precios por un tema de mercado, de sobreoferta. Claro. ¿Para dejar de atenderse con los médicos burgueses de Chile? Sí, pues, y ¿cachai que el otro día escuchaba al secretario de... ¿cuál es el organismo público que ve este tema? No recuerdo. Extranjería. Sí, extranjería, que decía que... De extranjería. Respecto a algunos mitos, por ejemplo, hablaba justamente de que la mayoría de los migrantes que llegan a Chile son personas que tienen en promedio 12 años de estudio para arriba. Mm. Son muy pocos los no... Lo que equivale a la básica y la media completa. Sí, pues, claro. Y por ejemplo, hay algunos en casos particulares como los de Perú, Ecuador y Venezuela, el porcentaje de profesionales es altísimo también. Claro. Entonces decía, por ejemplo... Hay gente que tiene este discurso de anti-inmigración que básicamente copia el discurso gringo o europeo y lo adapta a la sociedad chilena, que a veces carece de un sentido muy absurdo, como que vienen a aprovecharse de nuestro grandioso de nuestros seguros sociales, así como, weón, ¿qué, de qué se van a aprovechar si aquí en Chile el no hay derechos laborales, weón? Sí, el que no trabaja no tiene nada, no tiene, no es como en Europa que llegan a vivir del seguro de desempleo, ¿cachai? Claro. O de las pensiones, si acá en Chile tú no trabajas, no tienes pensiones a futuro porque son individuales, esa es cotización individual, pues. Claro. Entonces, como eso, lo adaptan. Y decía este tipo también, ya se quisiera Angela Merkel en Alemania tener este nivel de migrantes donde son casi todos profesionales y casi todos hablan el mismo idioma. Claro. A lo mejor muchos profesan la misma religión o misma matriz cultural. Y la matriz cultural es bastante parecida. Exacto. Oye, pero igual, no, yo igual me gustaría dejar analizar un poco aquel discurso que dijo Jano con respecto al tema de los estudios. Porque yo creo que a lo mejor se tiende un poco a centrar este discurso de la inmigración y abordarlo desde el tema, desde la formación que tienen los inmigrantes. Y en ese abordaje que se hace también se corre el riesgo un poco de darle una visión utilitaria de la persona migrante, como es decir, no, está bien que inmigren porque pero si no tiene ese nivel, mejor que no venga. Eso sí, es peligroso, porque en el fondo, si estamos hablando desde una perspectiva de derechos humanos para las personas migrantes, tenemos que dejar bien en claro de que acá las personas migrantes, independientes de su nivel cultural, de su nivel de formación, poseen derechos humanos que son inalienables, y que aunque tenga 0 años de escolaridad o 12 o 24, tiene los mismos derechos que todas las personas. Sí, por supuesto que sí. Independiente de su nivel cultural o educacional. Por supuesto que sí, pero era como para graficar que no, aún así lo que se instala en el discurso tampoco es real. Claro. Y bueno, y lo que sí es muy real es que todos llegan a Chile a trabajar, pues nadie, porque en Chile no, insisto, ni los chilenos, ni los extranjeros, ni los mapuches, ni nadie de los que viva dentro de las fronteras de este estado puede vivir sin trabajar, pues si aquí no te dan nada. Es un país donde si no trabajáis quedáis botados. Entonces, ¿de qué se van a aprovechar? Oye, van a trabajar igual que uno nomás. Y además que tampoco digamos ese mito de que le vienen a quitar el trabajo a los chilenos. Están haciendo trabajos que muchas veces hay vacantes de... Siempre son trabajos rotativos. No es que estén quitando el trabajo a los chilenos, están ocupando vacantes que están ahí libres. Por lo general, porque son trabajos que dentro del clima, dentro del ambiente de la flexibilidad laboral, ¿cierto? De la precarización. De la precarización. No, y acá hay que dejar bien en claro de que acá no son los inmigrantes los que le quitan el trabajo a los chilenos, acá son los empresarios chupasangre los que... Exacto. Los cuales explotan a los trabajadores independientes y de su nacionalidad. Que, además que el doble discurso de esta élite chilena, de los grupos dominantes, porque ellos han estado estimulando que vengan inmigrantes a trabajar porque les pagan menos, pues. Quien te quita el lugar es el otro extranjero, tiene una canción Los Prisioneros, se refiere a un extranjero de ese tipo. Claro. Oye, y hay un tema así que no quiero que dejemos de lado, particularizar un tipo de, o sea, un país de origen de esta oleada de inmigrantes que está muy fuerte en Santiago, sobre todo en las comunas de Estación Central, que son los inmigrantes haitianos. Quiero detenerme en este caso para decir que prácticamente... me atrevo a decir, de hecho, que Chile casi tiene el deber moral de recibir a los haitianos, porque recordemos que Chile, el ejército chileno, es parte de una ocupación territorial de su país, que fue invadido por fuerzas extranjeras, entre ellos soldados chilenos. Exacto. Entonces, si están acá, es porque hubo contacto con los chilenos que fueron a ocupar su país, que empezaron a traer a algunos y ellos a sus entornos, y así fue creciendo la red, pero... bueno, ¿cuál es el rol de Chile en Haití? Bueno, y también ha habido bastante críticas internacionales a cómo la ONU, las fuerzas de ocupación, porque esas son, ha trabajado el tema en Haití. Uh-huh. Tan así de que hace un tiempo atrás, un año y medio atrás, salieron que habían entrado hasta redes de prostitución y redes de... bueno, de tráfico de personas también, y a raíz de eso, bajo el amparo y protección, o por lo menos las fuerzas de ocupación hicieron vista gorda. Hace un tiempo atrás recuerdo haber leído una noticia en algunos medios europeos, especialmente creo que el BBC, que hacía ese énfasis. Ahí, así como yo planteo de que Alemania tiene el deber moral de recibir a los refugiados de Medio Oriente, claro, porque... Europa en general, pero en particular Alemania, yo creo que lo mismo pasa en Chile y todos los países que participaron de la ocupación imperial de Haití siguiendo las órdenes de Estados Unidos. ¿Cachai que el año pasado WikiLeaks reveló de que en Haití, en el Haití pre-golpe de Estado, los analistas gringos como que venían anticipando que venía una oleada migratoria gigantesca de haitianos hacia Estados Unidos? Y que fue uno de los argumentos para intervenir en el país. No el más importante. El más importante era sacar al presidente, que no recuerdo su nombre. Jean Bertrand Aristide. Sí. Que no digamos que era un presidente revolucionario tampoco, pero era un presidente que no respondía a los intereses de Estados Unidos. Y los presidentes nacionalistas, así como fue Zelaya, ¿cachai? Que no era un presidente de izquierda, ni marxista, ni nada de eso, pero que sí quería desligarse un poco de las ataduras imperiales y lo sacaron cascando. Y tenía relaciones con el ALBA, más que con Estados Unidos. Ajá. En el caso de Haití, coincidió paralelamente con la invasión de Estados Unidos a Irak. No, Irak ya estaba ocupado. Pero no intervino directamente en Latinoamérica, sino que utilizó fuerzas de países amigos para ocupar Haití, hubo una invasión militar a Haití, si eso es lo que fue, una invasión militar donde el ejército chileno fue parte, entre otros como el ejército argentino, el ejército de Brasil, brasileño, y se me queda uno de Centroamérica que no recuerdo cuál. Y esa explosión migratoria que iba a haber de gente arrancando de Haití se repartió un poco entre los países que ocuparon la zona. Oye, a propósito de eso... según WikiLeaks. Oye, a propósito del tema, hay un discurso que está instalado, uno no puede leer de sobremanera, desgraciadamente, en Facebook, que dice que vengan solo si van a aportar, por ejemplo. Que los delincuentes se vayan. ¿Cómo...? Bueno, es un discurso que se ha instalado principalmente por los grupos de derecha, ¿eh? Porque, a mi parecer, así como, bueno, una vez lo dijo Nelson en el programa, lo voy a aprovechar de citar y de saludar. Saluda a Nelson, también a Angel Robinson, que se señala de que durante los años 90 el discurso de la derecha, para obviamente ganar adeptos, era el discurso de la seguridad ciudadana, ¿cierto? Y durante ahora, del 2011, 2012 en adelante, el tema de la inmigración, y ahora con mucho más fuerza, ¿cierto? Instalar un discurso de que la gente se siente insegura por algún motivo para generar... Y que también lo están copiando de, claro, de la extrema derecha gringa, claro, Francia, francesa, alemana. No es algo que si la derecha chilena nunca se la... Nunca se ha caracterizado por su originalidad. Sí, porque se le ocurran cosas, siempre las copia. Así como esto es lo que la lleva en Europa y te lo traen el discurso de odio de moda. Sí, básicamente eso es. Sí, oye, entonces uno logra ver y muchas veces no, ni siquiera se reflexiona eso. Como Jano decía hace unos minutos atrás, el inmigrante viene a trabajar. Por lo general, o sea, puede que haya una excepción o dos, ¿cachai? Pero de que vengan todos a delinquir y que vengan a aprovecharse en nuestro país. De hecho, algunos plantean de que la inmigración... Lo estaba viendo algunos análisis de geografía humana, donde algunos plantean que la inmigración puede ser la solución a la cómo se está configurando la pirámide de de desarrollo humano en Chile. Bueno, de hecho, los que creemos en un sistema de pensiones solidario, tripartito y de reparto, la inmigración nos cae muy bien. De perilla. Sí. Claro. Porque en el fondo, todo esto, cuando llegan inmigrantes que están en plena edad productiva, con un índice de enfermedad tremendamente bajo, llegan a solamente a aportar este fondo común. Claro, porque la población chilena está envejeciendo. Pero igual tampoco digamos que está envejeciendo no, tanto. De aquí a 100 años. Pues. Sí, efectivamente. Claro. Los dueños de la AFP ocupen eso, ese argumento de decir que en 20 años va a pasar. Oye, ¿y sabéis que también hay otro tema que lo he conversado con algunos migrantes venezolanos sobre todo? Bueno, los migrantes venezolanos vienen en gran medida por temas políticos, de lo que hablamos la semana pasada. Pero... En Chile tiene una cuestión bien rara que lo tienen pocos países en el mundo, que tiene un trabajo, una inversión gigante en una cuestión que los analistas llaman imagen país, ¿cachai? Como para atraer la inversión extranjera, construyen una imagen país que a veces no se ajusta tanto a la realidad, ¿cachai? Uno conversa con... Bueno, a mí me ha tocado estar... Me tocó estar un tiempo viviendo en el extranjero y se encontraba con otros hermanos latinoamericanos. Y uno le decía que era chileno y era como, pero Chile, que está todo tan bien, es un país desarrollado, es un país que está a punto de ser del primer mundo. Oh, es que yo veo cosas en internet de Chile. Me está agarrando para el deseo. Pero si esa es la imagen que tiene Chile en el extranjero, pues entonces... Muchos inmigrantes llegan así como que vienen a hacer el sueño americano, pero hablando en español, entonces le parece mucho más atractivo. Claro, es más fácil acceder quizás a Chile, a Estados Unidos, sí, y con ese discurso se caen. Y llegan acá y se encuentran que la realidad es otra, ¿cachai? Los venezolanos llegan con esa imagen acá, sobre todo porque la derecha venezolana le da como caja a Chile como ejemplo a país, a diferencia de lo que están haciendo en Venezuela, entonces los locos llegan a Chile... pero con la esperanza de encontrarse un pequeño Estados Unidos y se encuentran que no, que estamos tanto o igual de cagados que ellos, pues, y llegan con sus títulos que no valen nada, y a muchos tienen que trabajar en... Fregando piso. Limpiando parabrisas en las esquinas, como me tocó un caso conocer, pues que era un periodista. Sí, los periodistas chilenos ya están por eso mal digo, de vega. Por eso digo, si la realidad que tienen los locos de lo que es Chile no es cercana a la realidad. Porque en Chile, el Estado chileno tiene un trabajo muy comunicacional para que sea así. Imagínate, hace mucho tiempo en una conferencia de prensa de Ricardo Lagos, como el 2004, 2005, por ahí, se cruzó un ratón por los micrófonos. Se cruzó un ratón. Entre ratas, entiendo. Y los locos le dijeron, ¿saben qué? Por un tema de imagen país, por favor, les pedimos que no pongan esta imagen. Y no están las imágenes. Porque afecta la imagen país. Y si tú te fijas en el 2011, cuando eran las protestas, la preocupación de todo era la imagen país de Chile, porque iba a desincentivar la inversión. Entonces ese es otro factor de que atrae muchos migrantes, porque, puta, no sé, Perú... No sé si estemos tan mejor que Perú o que... De hecho, muchos inversionistas Argentina. Están poniendo el ojo en Perú ahora. Sí, pues. Bueno, Venezuela se entiende porque hay un caos político y Colombia se va a entender siempre ese estado fallido que lamentablemente viven en sufrimiento hasta el día de hoy. Pero hay un tema ahí también. No sé qué opinan ustedes. Podríamos decir que el gobierno, los gobiernos tienen una cuota importante de responsabilidad al crear un mito sobre Chile que estimula la llegada de inmigrantes. Sí, pues si muchos locos llegan acá y lo pasan mal. Pensando que acá es el país de las oportunidades, porque de hecho ese es el discurso que tomó hace 5 años atrás, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera, pues. Este es el país de las oportunidades. Vengan todos los que están dispuestos a aportar. Y ahora Piñera cambió su discurso de campaña en mano dura contra los inmigrantes. De hecho, hay que ser súper claro en esto. Acá el que introdujo la inmigración, la criminalización de la inmigración en el debate fue Sebastián Piñera el año pasado. Claro. No fue otro sino él. Entonces, bueno. Bueno, tenemos algunas cifras por ahí. No sé si alguien las tiene. Datos concretos de inmigración. Bueno, acá básicamente podemos resumir... No muestres de dónde lo sacamos, por publicidad. No, mentira, cita la fuente, no va a ser. No, pero si está en la pauta. ¿Está en la pauta? Sí, mira, yo lo voy a leer. Dice, Chile emergió como el país que proporcionalmente más creció en Latinoamérica en inmigración, según el informe de coyuntura económica de América Latina y el Caribe de la CEPAL y de la OIT. La población de migrantes aumentó en 4,9%. Al año, le sigue México con 4,2, Brasil con 3,8 y Ecuador con 3,6. Por un dato. El país de Latinoamérica que donde la tasa de crecimiento de migración ocupamos el ranking número 1 de 2010 a 2015. Acá el segundo dato es el informe de la CEPAL OIT. También establece que casi el 80% de los migrantes de Chile tienen o hasta un promedio de 10 años de educación, lo que se repite en Panamá, Ecuador, Bolivia, hasta donde llegan inmigrantes con alta cualificación educacional. En Venezuela y República Dominicana ocurre lo contrario. Este último país, el 46% de los inmigrantes tienen menos de 3 años de estudio. Es decir, que acá cuando hablamos de inmigración, generalmente estamos hablando de que son finalmente las personas más educadas las que tienen acceso a poder inmigrar. Oye, ya sea por un tema de cercanía cognitiva o... Una vez mi papá me preguntaba eso, me decía, siempre siento a mí las conversaciones con mi padre en este programa. Sí, así es. Pero me decía, oye, ¿y los haitianos? ¿Cómo lo hacen para pagar el pasaje? Porque Haití queda re lejos, entonces es caro el pasaje. Y ahí yo le explicaba que la mayoría de los haitianos que llegaban eran profesionales. Que tenían cómo costear un pasaje tan caro que debe valer, no sé... ¿Un par de millones? No, no tanto. No, o sea, pero... a Cuba sale como 900, 800 lucas, así que debe andar por ahí, si quedan más cerca. Más o menos, es carito. Sí. Oye, ¿y cómo creen ustedes que se va a perfilar sobre este tema? Sobre todo que... Bueno, hubo una muestra con el tema de las primarias, que a propósito ahora que se vienen las elecciones... donde todos van a querer sacar un pedazo de este pastel, y sobre todo porque vienen de elecciones de diputados y senadores, y ellos son los honorables o no tan honorables que terminan firmando y creando las leyes. Ojalá que haya sensatez, weón. Yo no le tengo mucha fe a la sensatez tampoco, de los políticos. Todo lo contrario. Da más para asustarse que otra cosa. Claro. Sí, porque sobre todo si tenemos a gente de la UDI vigilando un derecho humano, tenemos a golpeadores de mujeres en las comisiones de género, y así un largo etcétera. Si tenemos a nietos de inmigrantes. Claro, que en contra de la inmigración. Acá igual hay que dejarlo bien en claro, acá la UDI es el partido que tiene más hijos y nietos de inmigrantes de casi todo el arco político, bueno, en realidad todo el sistema político chileno. Es que ahí volvemos al principio del programa. De hijos e nietos de inmigrantes. Ahí volvemos al principio del programa, porque a ellos les molesta a los inmigrantes que están fuera de los círculos del poder político, ¿cierto? De que si no eres de apellido Edwards o Cast, eres molesto. Mira, según resulta. Según resulta, sí, como en Abombar. Claro. Que más nazi que los Bombar. Sí, pues no, que él trabajaban en Auschwitz la familia Bombar. Eso no lo sabía, así que subrayarlo. Sí, así que tampoco. Que la familia de Ena Bombar trabajaba en Auschwitz. Sí, en un campo de concentración. El abuelo trabajaba en Auschwitz. Gente linda. Según resultado de la encuesta CEP, el 41% de las de los encuestados dijo estar muy de acuerdo con la idea de que los inmigrantes elevan las cifras de criminalidad. El otro 38% dice estar muy en desacuerdo con esta afirmación. Igual no es tanta la diferencia, no, casi está mitad y mitad. Casi está en el margen de error la diferencia. Sí, así que como que está dividida en ambos polos. Lo que igual, bueno, pensé que la mayoría estaba más instalado el discurso de que sigue aumentando la cifra de criminalidad. El 40%. El tema, disculpa que interrumpa, Jano. No, por favor. El tema de que, claro, está cerca del 50 y 50, ¿cierto? Pero el discurso que está a favor de eso es mucho más violento. Extremadamente violento y eso lo hace grave. Bueno, porque hay un 50% de personas que tienen un discurso ultra violento. 40 y 40 y un 20% que está intermedio. Claro. Entonces, no, y acá también es que ibas a cerrar la idea. No, eso es básicamente, que eso es lo peligroso. Uno puede, en términos matemáticos o de estadística, uno dice, ah, qué bueno que están parejos, pero es grave que un 40% tenga un discurso tan violento, porque el discurso contra la inmigración no es solamente un discurso contra la inmigración, sino que un discurso además violento en contra del migrante. Uh-huh. En donde no, muchos piden mano dura, represión, incluso hasta asesinatos, pues sí. Linchamiento. Entonces, eso es lo que voy, lo uh-huh. peligroso que es. Sí, tienes razón. Y acá hay que dejar bien en claro de que si bien las personas que están encarceladas, que componen la población encarcelada de este país, que son de origen migrante, son cerca del 2 o 3%, con suerte, yo creo que estoy siendo demasiado alcista. Hasta los mismos carabineros dan esa cifra en que en Antofagasta el 2% de los crímenes los realizan inmigrantes. Uh-huh. Y de hecho, si lo comparamos con la tasa de criminalidad del gabinete, ex gabinete de Sebastián Piñera, que se encuentra prácticamente el 50% formalizado, es más probable ser un delincuente y haber sido ministro de Piñera que ser inmigrante y ser delincuente. Yo no sé cómo lo va a hacer ahora, si tiene a todos sus ministros formalizados, pero bueno. El 40% de los encuestados, en la misma encuesta CEP, el Centro de Estudios Públicos, el 40% de los encuestados considera que los inmigrantes les están quitando trabajo a las personas nacidas en Chile. Eso sí, ese número corresponde a una baja considerable en relación a la misma pregunta del 2003, cuando el 63% estaba de acuerdo con esa afirmación. En tanto, el porcentaje de las personas que estaba muy en desacuerdo pasó de un 19% a un 36%. Es básicamente el mismo porcentaje, quizás claro. sean las mismas personas que respondieron. Claro. No, los crecimientos y las disminuciones son similares. Son positivas, claro. De hecho. El 50% no está de acuerdo en que los inmigrantes legales deban tener los mismos derechos que los ciudadanos chilenos. Eso es grave. El 50%. El 2013 este porcentaje era del 52%, lo que no representa un cambio significativo. Eso y por es último, importante, ¿eh? El último dato, el 45% de los encuestados considera que la cultura chilena es generalmente debilitada por los inmigrantes. El 65% dice que están más dispuestos a trabajar que los chilenos y el 66% cree que deberían tener el mismo acceso a la educación pública que los nacionales. Oye, es muy importante lo que tú dices, porque otro discurso que se ha instalado es un discurso de aceptación violenta, ¿ya? Es como, les damos trabajo, les damos comida, más encima quieren que los tratemos bien. Entonces, no, iguales. O que lo tratemos como iguales. Ese es un discurso potente que se está instalando. Es súper violento. Sí, pues, como de resignación de estos grupos conservadores reacios a la inmigración. Como ven que están llegando, que hay pocas posibilidades de detener ese flujo migratorio y dicen ya, pero le damos comida, le damos esto, entonces que no vuelven. Disculpen la expresión. Pero ese es el discurso que se está dando, lo cual también es peligroso. Porque además te hay instalando personas de segunda, tercera, cuarta categoría. Y que además está ilegitimando el abuso. Eso es lo más peligroso, pues el abuso de poder, un abuso de poder que se da a toda escala, pues desde el patrón, que le paga sueldos miserables, menos del mínimo, por trabajar el doble, ¿cierto? Le paga más de la mitad por trabajar el doble. Y además el abuso de entre pares, pues, o sea, entre colegas, entre compañeros de trabajo, etcétera. Igual estoy de acuerdo en parte con lo que dice que se debilita la cultura chilena, que es muy débil. Y claro, pues si ahora, no sé, pasamos a... Pero, disculpa, lo que la debilitó fue el neoliberalismo. Sí, pues eso la globalización. El imperialismo cultural de Estados Unidos. Imagínate, ¿cómo? Ahora estamos hablando de acting, de coffee Living breaks. World. Coffee. Sí. El coffee break. ¿Qué otra cosa? Conceptos que siempre, poniéndole nombre en inglés a cosas que siempre habíamos hecho. ¿Cómo se llama? Ya no hace un receso, hace un break. De hecho, todos estos conceptos que ahora están saliendo nuevos, millennials, todas las conceptualizaciones son anglosajonas. Sí, pues así que ahí sí se está debilitando lo que podría ser la cultura chilena. Si recordemos que gran parte con los migrantes compartimos una matriz cultural similar que incluso podrían reforzarla. Exacto. Bueno, no sé si queda algo más que decir antes de hacer una pausa. Si quieren. Yo creo que podríamos ir a una pausa musical. ¿Alguna conclusión o algo? O sea, yo creo para que cerrar como el tema. Conclusión en general, yo creo que hacerle un llamado a todas las personas que nos están escuchando a ser conscientes de que la persona migrante, bueno, en primer lugar es persona. entonces tiene derechos y que esta persona tiene que ser respetada, tiene que ser tratada con igualdad, que en el fondo no sea tan charcha con, cuando si ve a un inmigrante no sea tan charcha con él, claro. Sea persona. Y además que le puede tocar a esa persona, nadie sabe la vuelta de la vida, quizás ellos jamás pensaron hace 20 años atrás que iban a terminar viajando a Chile, por ejemplo. Nadie sabe, nadie está libre, entonces si a usted no le gusta, no le gustaría que lo traten así, no trate así a los amigos y amigas inmigrantes. Recordar de que por cada inmigrante que hay en Chile, hay dos chilenos que están viviendo en el extranjero. Exacto. Que Chile todavía es un país que expulsa una gran cantidad de chilenos inmigrantes, que sobre todo son los que están más calificados. Y recuerde que es más probable que alguien que esté apoyando a Sebastián Piñera, de político que esté apoyando a Sebastián Piñera, sea más, es más probable que esa persona sea un criminal que un inmigrante. Ya, entonces con eso cerramos y vamos a una pausa musical y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. No se parecen mucho, son 200 mil chilenos contra los casi 10 millones que hay allá. La honorable Soledad escoge a sus hijos, les regala días que se extienden por siglos. Hay tiempo para pensar mil cosas. Venir es fácil de Haces Falsos era la canción que escuchábamos esta tarde del día viernes 11 de agosto de 2017 en esta emisión de Cerro a la Izquierda. Saludamos a toda la gente que en este momento sintoniza el 101.7 de la frecuencia, 107.7, perdón, de la frecuencia modulada en el Gran Concepción. A la gente que está escuchando este programa, la grabación en el sitio web resumen.cl, se nos había olvidado saludar a aquello. A a nuestros amigos de Radio Aucan, que retransmiten este programa el día martes en el 97.5 FM de San Fernando, a nuestros amigos de Radio Villa Francia en Estación Central y a nuestros amigos de Radio Michoacán de Monte Águila. Muchos abrazos para todos ustedes. Sea parte de este programa comentando con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter o arrobiando nuestra cuenta arroba Cerro a Izquierda, escribiéndonos en el 107, perdón, me distraje, vi algo acá, después les cuento. Perdón, iba en Radio Aucan, Radio Michoacán, la gente que puede ser parte de este programa escribiendo con el hashtag en Twitter Cerro a la Izquierda o comentando en el Facebook, en la transmisión de Facebook Live, y de todas las formas siempre vamos a leer sus comentarios. Eso, Yerko. Oye, hay un tema acá que ya es indignante, ¿no? Mira, te comento de inmediato. El alcalde de Bulnes, de la comuna de Bulnes, se encuentra con orden de arresto por deuda con profesores. Aquí, según informa Radio Bio Bio, que estoy viendo acá en la página web, dice, por medio de un comunicado, la municipalidad de Bulnes informó que el alcalde de la comuna, Jorge Hidalgo, se encuentra actualmente con una orden de detención vigente. Esto, según consignan, por una causa que se inició el año 2012 y que hace referencia al denominado bono SAE, que hace alusión a una deuda que mantiene la municipalidad con los profesores de dicha comuna por un monto que supera los 833 millones de pesos. Y nos digamos que es un municipio muy grande, Bulnes. Imagínate cuánto tiempo le debe dinero a los profesores, ¿eh? A la vez acusan que este monto es parte de los 2.500 millones de pesos de déficit en el Departamento de Educación Municipal. O sea, 2.500 de millones de pesos en números rojos, ¿ya? Solo del Departamento de Educación Municipal, con el que recibieron la administración de la comuna. A la vez acusan, perdón, para finalizar, consignan que a primera hora de este jueves tomarán las acciones pertinentes en la Corte de Apelaciones de Chillán, porque recuerden que ahora van a ser región, para dejar sin efecto la orden contra el alcalde, quien al ser también profesor, aseguran, está bastante afectado. Qué tristeza, boludo. Sí. Oye, imagínate la cantidad de plata, 833 millones de pesos de deuda a los profesores, y no digamos que los profesores tengan condiciones de trabajo muy bacanas. Oye, tengan sueldos elevados. Claro. Y imagínate la cantidad de tiempo que se perfila esta deuda, y 2.500 millones de pesos en números rojos de déficit. O sea, para un municipio chico. Para un municipio chico, sospechoso. Sospechoso, ¿eh? Sospechosa la cosa. Sí. Oye, y esto se circunscribe en una crisis que se viene dando, denunciando hace caleta rato. Recuerden que a principios de este año también hablamos de la denuncia que hicieron varios comunales del Colegio de Profesores de acá de nuestra provincia, de Provincia de Concepción, por el despido masivo de profesores. Y a raíz de eso también con el cambio de administración, ¿cierto? Y se empiezan a hacer las cuentas, a revisar las cuentas. Siempre cuando cambian de alcalde hacen una revisión exhaustiva para ver si se pueden joder al alcalde que estaba antes. Y después hay 4 años sin auditoría, con una auditoría bien deficiente, ¿cierto? Y cuando cambia el alcalde van a haber auditorías profundas. Y la cuestión es de que en municipios como el de Tomé, como el municipio de Hualpén, también habían exorbitantes números rojos, también puestos de trabajo inventados, que nunca se supo bien cargos, que cuál era su función dentro del Departamento de Educación Municipal. Es decir, que nos estamos enfrentando a un caso, a un viejo conocido en realidad. Exacto, exacto. Por lo menos en el fondo, que se trata de que las autoridades comunales sacan plata de la educación de los niños para invertir en otras cosas. Te voy a dar un dato que es feísimo, ¿eh? Y lamentablemente es de mi comuna natal de Tomé, que por ejemplo sacaron plata de los jardines infantiles para crear el equipo de deportes Tomé. ¿En serio? ¿Me estás diciendo? No te estoy diciendo, sacaron plata que iba destinado a un poco de obras públicas y otro poco para los jardines infantiles, para crear este club deportivo comunal auspiciado por el municipio. Entonces, ahí como que tú pensás, chuta, ¿cuáles son las prioridades? O sea, y eso súmale que el DEM también tiene una deuda paralela a este tipo de deuda por no pago de previsiones, ¿cierto? Y también hubo denuncias de los funcionarios, de profesores de la comuna, entre estas Tomé, Talcahuano, Hualpén, en donde profesores se dieron cuenta que no le estaban pagando las cotizaciones cuando fueron a atenderse y no los querían atender porque no tenían sus cuentas al día. Yo creo que esto claramente nos habla de las condiciones de trabajo en las cuales están ejerciendo los docentes a lo largo de todo el país, en realidad. Sí, definitivamente. Y lo poco y lo complicado que es ser profe, ¿no? Muchas veces. Y la escasa valoración que se le da parte desde las autoridades. Claro. Porque acá nos estamos diciendo que ya también puede que los ciudadanos de PEI puedan tener una escasa valoración de los docentes, pero ya que las autoridades no incumplan con el pago de las cotizaciones, ya es como mucho. Claro, claro. Y bueno, y de hecho, mira, aquí el periódico Resumen puntualiza y nos aclara los datos que nosotros estábamos mencionando, ¿eh? Un saludo también a los equipos, a nuestros amigos y amigas de periódico Resumen. Plantean que los profesores de la comuna Bulnes demandaron a la municipalidad por una deuda originada entre los años 2004 y 2008. O sea, del año 2004 estamos al año 2017. Entonces, en vez de solucionar la deuda, fue creciendo. Pues la entidad edilicia no les pagó el bono que mencionamos, como sucedió en muchas comunas del país. ¿Ya? Y según sostiene el fallo del tribunal, del tribunal dice, la norma legal anteriormente transcrita, el cumplimiento de la condena impuesta al tratarse de una decisión ordenada por el pago debe verificarse mediante la dictación de un decreto alcaldicio, y ahí está el tema, todavía no se soluciona eso. O sea, tenemos para rato, eso es lo que quiero decir, tenemos para rato para saber en cómo se soluciona eso, una deuda del año 2004, es decir, que llevamos por lo menos 13 años y todavía no se soluciona. Un déficit de administración anterior, como lo señaló, y el alcalde se está defendiendo, porque el tema de que cuando hay deudas anteriores sin resolver, el alcalde en curso es el que tiene que dar la cara. Entonces, y la paradoja que plantea Radio Bío, que chuta, el alcalde tiene que testificar y parece que él también está dentro de los afectados. Chuta, así funciona el país. Tan cagados estamos, que el loco tiene que dar la cara y está dentro de los afectados, pero bueno. Eso con las noticias, no sé si hay algo que agregar, chiquillas. Yo quiero agregar una cuestión que no quiero que pase. Ya me tengo que ir retirando casi, en un rato más. Lamentablemente por asunto de compromiso laboral. Entendemos, amigo. Por eso mi pinta dentro de todo. Que no se ve en radio. Pero los chiquillos se rieron harto de eso. Las alarmantes, como dice la prensa. Cifras de aumento de SIDA en Chile, pero principalmente en nuestra región. Los contagiados por VIH aumentaron en un 76% en la provincia de Concepción. Harto, de hecho es la provincia que más aumentó en el país, si no me equivoco. 76%. 1.274 casos. Solo en la provincia de Concepción. Solo en la provincia de Concepción. 1.600 en la región del Biobío. 1.675 en la región. Brutal, ¿eh? Y va increciendo. ¿A qué creen ustedes que responde este fenómeno, este rebrote explosivo que según algunos muchos infectólogos le llaman una... Claramente, hay una epidemia de SIDA. Claramente es culpa de la promiscuidad de la gente. No sé si lo leí en La Legal o algún medio serio que se parece a La Legal, porque hoy día los noticieros que supuestamente son serios se parecen mucho a La Legal, que Piñera dijo, o uno de esos personajes dijo, que casualmente durante el gobierno de Bachelet crecieron estas cifras. Una estupidez, ¿eh? Pero no, acá, una de las razones, no sé. No, acá claramente hay que señalar de que las personas se contagian de SIDA en primer lugar porque se exponen a conductas de riesgo. Y estas conductas de riesgo son en parte por la falta de políticas públicas que promuevan prácticas como prácticas que evitan el SIDA, sí. Como la abstención, como el uso del condón y como la pareja única. Mira, aquí el tema de... Existen tres formas de contagio de SIDA, básicamente, que una es la intravenosa. Uh-huh. El uso de jeringas compartidas por parte que afortunadamente de en Chile, en Chile es bastante bajo. Es bastante bajo, casi inexistente, de hecho, porque las drogas inyectables son de bajo consumo en Chile, a diferencia de Estados Unidos, donde el tema del de los adictos a heroína, por ejemplo, contagiados con SIDA es bastante alto porque se usan, reutilizan la jeringa. El otro caso es el que le llaman vertical, que es de madre a hijo, ya sea por a través del parto en la placenta o por la leche materna o durante el embarazo de haber estado contagiado. Y la tercera, que es como el 96% de los casos en Chile, es por a través de relaciones sexuales. Claro, ahí el Gama decía que la abstinencia, que la pareja única... Nosotros no nos vamos a meter en esos temas porque en verdad es una paja que no nos corresponde a nosotros. Claro. Pero sí el tema del uso del condón me parece importante porque no ha habido una política pública seria respecto al uso del condón. Es como, usa condón. Te dicen, usa condón. Pero en verdad, ¿la gente sabe cómo es el uso correcto del condón? Yo me lo pregunto en serio, sin fuera de broma. Mira, y a mí me ha tocado hacer clases de sexualidad porque cuando fui profe jefe en una escuela, en un liceo. Porque, no se sabe. La mayoría de los del aumento de casos de SIDA está concentrado en el grupo etario que va desde los 15 a los 25. Por eso, ahí eso está como el 70% de los casos. Yo recuerdo haber hecho clases de educación sexual a chicos de segundo medio. Edad que oscilaban entre los 15 y los 18, que había unos chicos que estaban repitiendo y todo, pero esa era la edad, entre los 15 y los 18. Y los chiquillos no sabían bien, pues, conocieron a su manera su sexualidad, estaban descubriendo en la suya su sexualidad. ¿Cómo se usa un condón, Yorko? Bueno, no voy a hacer clase de otro. Sí, hazlo. Bueno, usted tiene que tomar el condón por la puntita, ¿cierto? Y tiene que deslizar hasta el último el condón, con el borde hacia el exterior, porque por ejemplo yo conversaba con los chicos y hacían eso, pero se lo colocaban al revés. Claro. ¿Cachai? Entonces iba a salir igual. ¿Fa? Sí, pues. ¿O dónde está? ¿Para dónde? ¿Es que trae como un lubricante? ¿Se tiene que quedar hacia adentro o hacia afuera? ¿Para dónde va? En este momento no lo recuerdo. ¿Para afuera, pues? Para afuera, sí. Pues viste que no todo el mundo sabe, sí. Eso. Y lo otro. Bueno, el condón se pone al principio, claro, de no la al final, relación, po. No cuando esté a punto de eyacular. Po. Claro, porque si no te pega el SIDA. Si no con eso quizás podés evitar que la chica quede embarazada. Pero te puedes contagiar igual. Cualquier otra cosa. Y no solo de SIDA, como dice Gama. Si esta cifra, claro, el SIDA es lo que más nos llama la atención, pero el aumento de casos de gonorrea y de sífilis creció también brutalmente. Claro, y no solamente eso, si hay un montón de otras enfermedades, gonorrea, clamidia, tricomoniasis. Y largo, etcétera. Ladillas. Oye, y lo otro es que muchas veces, bueno, yo cuando me tocó hacer esas clases no tuve muchos problemas en el establecimiento, pero en otras partes se quejan de que los niños o jóvenes tienen una actividad sexual irresponsable, pero cuando el profesor quiere hablar de sexo los colocan el grito en el cielo. ¿Pues? Sí, pues es que existe una actividad irresponsable, por algo las cifras están como están. Pues. Claro. Pero eso se debe en gran medida a que no existe ninguna política seria respecto a este tema. Existen algunas, han habido unos intentos de campaña, uno que la gente más o menos que tiene mi edad, que somos los que estamos aquí, en varios de los auditores imagino, recuerda que hubo un intento, una campaña de uso de condón que era así como bien emo, que no decía nada al final, y aún así hubo varios canales que se opusieron a transmitirla, como el canal 13 y Mega. Con influencia en ese tiempo todavía religiosa católica. Uh-huh. Y también cuando se intentaron, yo fui de la generación también que se le implantó lo que alcanzaron a hacer las JOCAS, las jornadas de educación sexual, y también hubo un grito en el cielo. Por ejemplo, en mi liceo no se hizo. Por ejemplo, y era un liceo público, o sea, sí. Municipal. Y el mío era un colegio adventista, evangélico. Claro. Ya, pues. Qué loco, ¿eh? Qué loco. No, yo estaba muy viejo para eso. Ah, la verdad que llega más el mayor de acá. Sí. Ya, el tío Gamaliel. Pero yo creo que un poco lo que ha dicho Jano, de que en el fondo no se ha hecho una política seria. Uno de los parámetros para medir una política seria en términos de promoción de uso del condón es que sea, primero que nada, una política sostenida en el tiempo, sí. Que sea una política explícita, que sea lo más intuitiva posible, sí. Es decir, que realmente le enseñe a la gente cómo ocupar el condón en vez de dar mensajes ambiguos que son muy poco... Cuídate, usa condón. Así como siempre condón. Sí, claro. Bueno, ¿por qué no hacemos una en serio? Así como, mira, por ejemplo, yo como Jano aquí en Cerro a la Izquierda, le digo a toda la gente que está escuchando que se ponga, yo sé que es rico, así nomás, pero tienen que ponerse, si no es su pareja estable, el condón al principio de la relación, durante toda la relación. Condón, no, no. Pues. Sí, antes de iniciar la penetración, no cuando esté a punto de eyacular. Mi mamá siempre me decía cuando chiquitito, usted es mejor que quede como weón, disculpe la expresión, que como tonto, a pegarse algo. Siempre me dijo eso. Entonces usted también, si usted tiene, es padre y tiene hijo, hable de sexualidad. Por ejemplo, a mí me pasaba, por ejemplo, y con mi amigo los conversábamos a veces de estos temas, y todos les pasaba lo mismo. De cuando no sé, típica que la madre le dice al padre, ya pues habla con tu hijo hombre, tú eres hombre, conversa en cosas de hombre. Y el papá se hacía el dormido, no sé, o no, que estoy ocupado, o justo tenía que salir y salía arrancando, ¿cierto? Y la educación sexual también se tiene que dar en la casa. También se tenía que ir a la casa. Y yo cuando hablaba con mis amigos, a todos nos pasaba lo mismo, pues nuestros papás se arrancaban y no querían hablar de sexo. Es que sabes que nosotros, yo creo que, claro, eso es importante, siempre tener un diálogo con los hijos y todo, pero en realidad yo sí, como que de repente se me arranca lo liberal un poco, como que peco de liberal. Y como que digo, igual como que lo que haga cada gente en su casa es volada de cada familia, pero también. Eso, bueno. Pero sí que tiene... Pero independiente de eso, sí que el Estado tiene que tener una política oficial como Estado y que sea efectiva. Eso es lo que realmente... O sea, yo creo que si le pedimos que nuestros papás traten un poco de hablar de sexo con su hijo, igual es como... Sí, no, si tampoco saben tanto. Papás, yo creo que saben menos que las nuevas generaciones. Oye, pues, y lo otro que me parece interesante... Con suerte saben dónde está el clítoris. ¿Y ese? Y eso. Por ejemplo, a propósito de eso, hace un tiempo atrás... no, a propósito de el conocimiento sobre, y una política sobre eso. Si no me equivoco, no sé si Finlandia o Noruega se estaban haciendo clases de educación sexual así de explícitas en televisión abierta. En donde se hacían, mostraban cápsulas. Por ejemplo, el programa del día de hoy ya 5 minutos, donde le enseñaban a los auditores dónde estaba el clítoris. Cómo encontrarlo y cómo estimularlo. En otra cápsula que pasaban por televisión abierta, hablaban los mitos sobre la eyaculación. En otra cápsula sobre el orgasmo, que no solamente penetrativo, por ejemplo. Y así iban educando a través de la televisión abierta. Y eso salió en un medio de prensa acá en Chile. Y la gente puso, ay, ojalá que eso no pase en Chile, libertinaje. Pero esa es una posibilidad, ¿cierto? No estoy diciendo que habrá que imitar eso. Quizás en Chile no resulta, o quizás resulta muy bien, ¿cierto? Pero es una posibilidad. Como decía Jano, que una política pública sobre el tema debe ser hablarlo de manera explícita, dejar de negar la sexualidad. Po. Oye, ¿y sabéis qué otro tema que se me acaba de ocurrir? Que igual los condones son caros. Po. O sea, imagínate, una cajita vale, depende de la farmacia, claro, pero redondeemos en 1.500. 2 lucas, sí, bueno, por ahí. Traen 3. Y sobre todo a esa edad, uno no tiraba 3 veces nomás, entonces, y claro, tampoco le, y por eso que también se puede que se refleje en los sectores más bajos el aumento, porque es caro, es súper caro. Y si queremos, vuelvo a decir, el rol del Estado en esto, a impedir de que aumenten estas cifras, es garantizar el acceso a los preservativos, a los condones. Bueno, alguien te podría contraargumentar, haciendo como el papel del abogado del diablo, de que están gratis en los consultorios. Ah, sí. ¿Cierto? Pero ¿cuánta gente sabe eso? ¿Cuánta gente sabe cómo ir a buscar un condón a un consultorio? Tienes que ir a la farmacia, pero te tienes que inscribir en las charlas de paternidad responsable, tienes que ir por lo menos una vez al mes. Mira la weá. ¿Qué ganas dan de ir a buscar condones así? Sí. No, y aparte de ver si realmente los consultorios les dan a los jóvenes la privacidad necesaria para ¿también? Este tipo de... Sí, es verdad eso, ¿no? Porque están expuestos ahí haciendo la fila junto con la persona que va a buscar, por ejemplo, los enfermos crónicos. Claro, con la vieja que va a buscar la leche. La vieja caguinera en la esquina. Exacto. Tienes que hacer la fila junto a los demás, po. Entonces los cabros chicos, bueno, si tú tenés 14, 15 años, te da vergüenza. Por ejemplo, la otra vez veía la televisión un comercial que era muy gracioso, porque a todos nos pasó quizás cuando estaba en el liceo, de que cuando vas a la farmacia a comprar el preservativo dices, me da un condón. No quieres, te da vergüenza. Las primeras veces da vergüenza. Sí, po. Sí, caché que yo me acuerdo que a los 15 un compañero me pidió como favor que lo comprara yo, porque el güey no se atrevía. Ah, sí, todo. Me dijo, va esa, porfa, voy a comprármelos tú que a ti que te da lo mismo. Sí, y el loco no se atrevió a entrar a comprar condones. Ah, igual me tocó una vez comprar un amigo de la escuela. Bueno, ahora el papá le mando un saludo. probó fuera. Cosas que pasan. No le resultó. Claro. No aprendió cómo usarlo. Claro. Así que eso son... No tenía nadie que se lo comprara esa vez. Sí, quizás. Son cifras terribles. Sí, es peligroso, sobre todo por la... que es justamente en esta etapa de los 15 a los 25 años también, y un crecimiento exponencial. O sea, no se ha detenido de crecer. Así que a poner ojo, chiquillos, chiquillas. Y también hacer un llamado a todas las personas que están en sus hogares a que se hagan el examen. Sí, también. Importante eso. Ay, ay, ay. Ya, chiquillos, yo aprovecho el tiro de despedirme. El programa sigue, Cerro a la Izquierda. Acá no se va, pero nosotros seguimos. Sí, Yerko y Gama siguen hasta por lo menos media hora más. Exacto. Se vienen los panoramas, se vienen los impresentables. Así que quédese en la sintonía de Cerro a la Izquierda. Y vamos a una pausa musical, ¿cierto? Exactamente. Yo, por mi parte, nos vemos hasta la próxima semana, pero este programa sigue a continuación. Así que... eso pues, chiquillos. Nos vemos y sigan la sintonía de Cerro a la Izquierda. Agua de río mezclada con mar. están escuchando nuestra transmisión a través de Facebook Live, a través de nuestra página de Facebook Cerro a la Izquierda, o quienes han comentado por ese medio o a través de Twitter, a través del el hashtag Cerro a la Izquierda. Damos un saludo a quienes han comentado, a Angel Arias, a Daniel Conejero y a quienes se están conectando al programa, por ejemplo Felipe Soto, que vi que se conectó, y bueno, varios nombres más. Nuestro amigo Camilén después me mostrará y nos mandaremos saludos a todos y todas sin olvidarnos de ninguno. Bueno, recuerde que puede comentar, seguir participando por lo que hemos señalado, y esa música que sonó, ustedes podrán haberla escuchado, si está escuchando a través de alguno de nuestros medios, significa que ahora vamos a hablar de los panoramas. Gamaliel, ¿qué se viene para este fin de semana? ¿Qué se viene? Pues bien, para todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando acá en la provincia de Concepción, contarles de que este día viernes tenemos, se va a estar realizando la Peña Peñi, que va a estar siendo realizada en el sindicato Petrox, en Janequeo, ubicado en calle Janequeo 486, esquina Barros Arana. Esto es a las 19 horas, debe estar comenzando y tiene un precio de 2.000 pesos. En otro ámbito también se va a estar realizando la muestra de artes piantes en Castellón, 916, desde las 14 horas hasta las 21 horas, y su precio es gratuito. Bueno, también tenemos el especial de Eddie Vedder y Chris Cornell en Coyote Resto Bar, que queda en la calle O'Higgins número 43, a partir de las 21 horas con un valor de 2.000 pesos. Si usted gusta de esto, de Eddie Vedder y Chris Cornell, puede visitar Coyote Resto Bar en O'Higgins 43 con un valor de 2.000 pesos a las 9 de la noche. También este día sábado 12 de agosto se va a estar realizando los diálogos de actualidad de economía política en Vilumilla 13.000. Así que todos invitados a hacerse presentes ahí en la sede de los Traperos de Maús, de acá en la comuna de Concepción. Un interesante diálogo de economía política. Es gratuito y todos invitados ahí a la sede de los Traperos de Maús desde las 10 hasta las 15 horas. Y este sábado también, Jerko, ¿puedes leerlo mientras voy a buscar el afiche? Ya, ningún problema. Se trata de la Cumbre Joven 2017, que es un festival en conmemoración del Día Internacional de la Juventud de este año 2017, organizado por el Departamento de Jóvenes de la Ilustre Municipalidad de Concepción para y con los jóvenes de la ciudad de la Independencia. Así dice la publicidad. ¿Quiénes estarán este día, sábado 12 de agosto? En el sector Skate Park del Parque Ecuador estará La Canarito y su Bandada, La Banqueta, Suspiro Pipeño, Soulja África, Intruso, Tarquino y Part Time. Oye, buenos grupos, ¿eh? Así que quizá me vaya a dar una vuelta. Esto va a ser el sábado 12 de agosto en el sector de Skate Park del Parque Ecuador, entre las 14 y las 18 horas, la Feria Temática Juvenil y este concierto con estos artistas desde las 15 a las 22 horas. Recuerde, el sábado 12 de agosto, durante todo el día, a partir de las 14 horas en adelante, esta Cumbre Joven 2017. Dentro de otras cosas que se van a estar realizando este día domingo 13 de agosto, se encuentra el Gran Bingo Recreativo. Muchos premios más música en vivo en la Bodeguita de Nicanor. Esto va a contar con el show en vivo de Choroboro, Paulina Facuse, Poroto de Chile, Ukelele Kid. Le lleva el cartón del bingo más la sopaipa y la candola. Esto, como bien dije, se va a estar realizando ahí en la Bodeguita de Nicanor, en esta ya modalidad de domingos familiares, a las 15 horas, y tiene un valor de 3.000 pesos. 3.000 pesitos para pasarlo bastante bien ahí en la Bodeguita de Nicanor. Y recordemos que también el martes feriado, ¿eh? Así que me imagino que el día lunes no trajimos preparados panoramas para el lunes, pero vamos a buscar y vamos a subir en nuestra página de Facebook de Cerro a la Izquierda, así que puede revisar durante el transcurso de hoy o mañana y les tendremos un panorama para este fin de semana largo, aunque algunos dicen que maldición carretear un lunes, ¿eh? Así que yo tengo un amigo que siempre dice que hay esta idea de maldición gitana carretear un lunes. Maldición gitana, sí. Muchos saludos a nuestro querido amigo Nelson. Saludos para Nelson, para Angel también y para Robinson. hemos mandado hartos saludos, como cada vez que falta. Pero acuérdate, Nelson, de que hoy día que tú no viniste, había pancito con patea, y cuando tú estás, no hay pancito solo, así que... Soy harto velador, Jerko, weón. No, estaba rico, muchas gracias, camarera, broma, ¿por qué tiene tanto sentido el humor? Bueno, estos fueron los panoramas, amigo Gamaliel, y con ellos, si no hay nada más que decir, cerramos este bloque. Cerramos el bloque, entonces cambiamos de base musical. Vamos y volvemos. Recuerde que está escuchando Cerro a la Izquierda 107.7 FM de este Gran Concepción para todo Chile, ¿eh? Porque recuerde que nos puede escuchar a través de la señal online de Radio Voz de la Mujer, de la radio que nos transmite, nos emite en los aires de Concepción, a través de su señal online radiovozdelamujer.caster.fm. Y también recuerde que nos puede escuchar si está en esta estación central a través de la Radio Villa Francia. Y aprovechamos de darle un saludo afectuoso a nuestros amigos de Santiago de Estación Central. También nos puede escuchar a través de Radio Can de San Fernando y también en el Valle de Aconcagua, y también nos puede escuchar a través de Radio Michoacán de Monte Águila. Saludos también para allá, Monte Águila, y para todas las personas de Chile y del extranjero, ¿eh?, que nos escuchan, porque también por lo general tenemos amigos de otros lugares del mundo. Por ejemplo, nuestro amigo Julio Rocha, que nos escucha desde Cataluña. Por ejemplo, le damos desde la ciudad de Barcelona. Exacto, les damos un saludo a él y a todas las personas que nos escuchan también desde otros países. Hoy, esta semana, hubo bastantes cosas impresentables. Bueno, todavía falta para esa sección, pero una de las cuestiones impresentables es lo que dijo Sebastián Piñera. Para recordar a las personas que no escucharon la noticia, Sebastián Piñera fue entrevistado por una radio en la ciudad de Santiago y se quejó por lo austero del desayuno, porque fue una entrevista matutina. Y no tuvo nada mejor que decir que estaba siendo vulnerado como los niños del Sename. Y después, para peor, se le fue preguntado cómo dijo un chiste tan desubicado, y él firmó, o sea, dijo que era en serio. Entonces, a mí, yo no sé, lo que quiero comentar es que no sé cómo nos da vergüenza que él haya sido presidente de nuestro país, ¿eh? Y debería darnos más vergüenza que él tenga posibilidades de ser reelecto, considerando ese tipo de declaraciones. No son desafortunadas, porque algunos medios planteaban como desafortunado chiste de Piñera genera revuelo en redes sociales. Pero no hay una declaración desafortunada. Yo no cuento que desafortunada es ser simpático, ser buena onda con él. Fue una declaración totalmente vejatoria, discriminadora, y un poco la esencia de él, pues. ¿Sí? Recordemos a quien representa, al grupo que representa, pero burlarse de esa manera de los niños del Sename, o comparar su vida de privilegios con el sufrimiento de los niños, me parece inaceptable, amigo Camaliel. Efectivamente. Pues bien, es momento de que yo diga mi impresentable. Pues bien, contarles de que esta semana la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, defendió sus posturas de su partido a través de una entrevista, una conversación en el programa El Semanal de Canal 13, de Tele13, en donde la senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, por chistoso o cruel que suene, fue consultada por varios temas valóricos. Y se tiró una tracalada de perlas de la siguiente calaña. Bueno, estas fueron más o menos el tipo de frases que vomitó Van Rysselberghe en la entrevista. Me daría pena que uno de mis hijos fuera homosexual, porque creo que es más difícil ser feliz. Hace 1 o 2 años nadie decía que era de derecha, hoy todos hablan de centro derecha. Para mí, como si ser de derecha fuera un pecado. Como soy médico, sé perfectamente cómo funciona el aborto. No es un vaciamiento gástrico, no es como que te saquen una uña. Es un procedimiento súper cruento. Militan en la UDI, mis tres hijos que son mayores de edad, también mi marido, mi suegra y hasta mi nana. Dentro de declaraciones que son bastante vomitivas en realidad. Solo la UDI supera la UDI. No es un personaje nefasto por decir ser simpático también, ¿eh? Para no tratar de decir se me ocurrieron muchos improperios, pero nefasto. Es la palabra que estoy buscando. Porque no tienen ninguna vergüenza en demostrar incluso a veces ignorancia en algunas temáticas, o que, no sé, porque justifique alguna de sus declaraciones aberrantes o directamente discriminadoras, porque no, que yo soy médico. Entonces, me genera un poco harto en realidad rechazo de estos personajes. Y no sé cuál de estos dos es más impresentable, ¿eh? No sé qué. Yo creo que por el alcance de sus declaraciones, yo creo que votaría por el tuyo, Yerko. Porque me parece asqueroso que Sebastián Piñera salga a festinar con la muerte de cerca de 1.300 niños y que diga que si le están ofreciendo un desayuno pobre, está siendo tratado como un niño en Sename. Porque festinar con la muerte de 1.300 y tantos niños y contando. Y que supuestamente él está prometiendo solucionar ese problema, pero en él burlándose de los niños, refregándole su cara que además de ser vulnerados son pobres y por eso son vulnerados, y compararse él que tiene una vida de privilegio y que él explota a los pobres, entre ellos probablemente más de algún padre de esos niños o algún familiar, vergonzoso, ¿eh? Ya igual puedo votar por el mío esta vez. Tercera semana consecutiva que voto por el mío. Qué impresentable mi actitud. Bastante impresentable tu actitud, querido Yerko. No, pero esta vez se justifica. Bueno, la vez pasada también y la anterior igual. Eso, nuestro no amigo Piñera se ganó nuevamente, ¿verdad? Bueno, deberíamos hacer una revisión de todos los impresentables del año y contar quién se ganó el premio más impresentable del año. Ahí tenemos una forma para finalizar el año, ¿eh? Y yo doy firmado que Piñera por lo menos va a estar en el podio. Por lo menos va a estar entre los tres primeros de los más presentables de la política chilena. Porque puta que impresentable. Efectivamente. Amigo, ¿tenemos algún bonus track impresentable? Un bonus track. Bueno, esta noticia ocurrió hace poquito. De hecho, esta mañana ocurrió esta noticia que vamos a estar comentando a continuación. 6 comuneros mapuches del caso Cuyín Paligüe fueron declarados culpables. Según podemos leer acá en el periódico Resumen, este viernes el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, el TOP de Cañete, declaró culpable a 6 de los 7 comuneros mapuches del denominado caso Cuyín Paligüe. Según informa Ukin Lapken, fueron condenados por el delito de incendio y porte de armas y municiones Dionisio Quiñelén, Miguel Yanquileo, Juan Meñaco, Rodrigo Melimán, Rodrigo Railaf y Rodrigo Paillán. Junto a estos, los 7 imputados fueron absueltos del cargo de robo con violencia. La sentencia para los 6 comuneros será conocida este próximo jueves 17 de agosto a las 15:30 horas. Mientras tanto, en las afueras del tribunal se registraron enfrentamientos entre carabineros, quienes reprimieron a los manifestantes que llegaron a apoyar a los comuneros. Me parece bastante decidora la actitud de parte de carabineros en el momento en el que se dio a conocer la sentencia. No sé, ¿qué opinas tú, Yerko? No quiero naturalizar, pero lamentablemente estamos acostumbrados a este tipo de actitudes. Por eso digo que no quiero que sonar como que estoy conforme o resignado, todo lo contrario, estoy indigna. Pero lamentablemente la justicia chilena nos tiene acostumbrados a juicios turbios cuando se trata de esta temática. Y sobre todo tratándose del caso de personas del pueblo mapuche. Claro, o sea, sin muchas, con dudosas pruebas, con argumentos un poco forzados, con testigos sorpresa, anónimo, no es que no hay ninguna posibilidad de contratar su testimonio, en donde muchas veces el caso de la palabra de las fuerzas policiales no se cuestiona, sino que se trata como un hecho objetivo. Que lo que diga el policía es un hecho objetivo, no hay un proceso de cuestionar o de analizar lo que se está planteando. Y eso, bueno, a propósito de lo que ya hemos hablado un montón de veces, de la justicia militar, ¿cierto? Que tiene esas regalías para este tipo de casos, esta permisividad para la injusticia. Entonces, esperemos que se resuelva, ¿eh? Porque tengo entendido que el juicio todavía está en proceso que de apelación. O sea, se puede apelar, y por lo general en las apelaciones, cuando hay pruebas débiles, en las apelaciones los juicios se terminan dilatando y se terminan muchas veces dejando archivados, se terminan archivando. Entonces esperemos de que suceda eso, ¿ya? Bueno, o sea, yo creo que más que nada comentarle un poco algunas de las cosas de este caso. Comentarles de que acá, como bien podríamos haber leído en el periódico Resumen, fueron condenados por la ley terrorista, sino que fueron condenados bajo los cargos de, si bien me estoy buscando acá, se les trató como delincuentes, como de robo con violencia, eso es lo que estaba buscando, cosa. Efectivamente. Fueron condenados por el delito de incendio y porte de armas y municiones, lo cual claramente marca un giro en la política represiva de parte del Estado de Chile en contra de las personas de la etnia del pueblo mapuche. Porque acá igual tenemos que considerar de que, si bien durante el gobierno de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet se recurrió en varias oportunidades a la ley antiterrorista, una legislación de la dictadura, para reprimir a las personas del pueblo mapuche, pero no contaban con que la aplicación de esta ley antiterrorista generaría más anticuerpo, en realidad, generaría más resistencia, generaría más solidaridad de parte del pueblo en favor de estos luchadores del pueblo mapuche que fueron condenados, muchos de los cuales ya cumplieron condenas larguísimas bajo la ley antiterrorista. Entonces lo que ahora el Estado chileno está realizando es seguir persiguiendo al pueblo mapuche, pero ya no con la ley antiterrorista, sino que bajo delitos comunes. Supuestamente delitos comunes, y claramente recurriendo al montaje, recurriendo a un montón de argucias jurídicas. Procedimientos, porque son dudosos procedimientos que en muchos casos, quizás no todos, pero sí muchos, para no decir casi todos, terminan siendo cuestionados por la defensa, por la inconsistencia de los casos presentados. De una inconsistencia vergonzosa, donde los argumentos no calzan, donde los testimonios para atacar a los imputados no coinciden. O sea, de ese nivel de turbiedad estamos hablando. O sea, algo totalmente impresentable. Bueno, acá poder comentarles también de que nos enfrentamos a una nueva arremetida de parte del Estado de Chile en contra de los luchadores del pueblo mapuche, lo cual se ha caracterizado en primer lugar por esta condena a los comuneros del caso Cuyín Palihue, pero no solamente a ellos, sino que también recordarles de que este próximo viernes 19, no, este lunes 21 de agosto se va a dar inicio a la fase oral del juicio en contra de la machi Francisca Linconao en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, junto a otras 9 personas, situación que va a estar marcando la agenda comunicativa la próxima semana y que obviamente esperamos a poder cubrirla en su totalidad. Hoy estamos cerca de terminar el programa de hoy, pero antes de despedirnos deberíamos leer los mensajes que nos han llegado y mandar los saludos correspondientes, ¿eh? Porque había gente que nos estuvo siguiendo todo el programa, escuchándonos, comentándonos, o por lo menos no nos abandonaron, estuvieron en todo momento escuchándonos a través de Facebook Live. Entonces deberíamos mandarle un saludo afectuoso. Recuerdo rápidamente a Ángel Arias, a Daniel, a Felipe, pero por eso necesitamos... ¡Ah, hay un problema técnico! ¡Ah, pero Gama, voy a estar conmigo! Sí. Parece que en Gama se le olvidó su contraseña, Gama. ¿Y él dónde tiene la cabeza? A ver... Bueno, mandarle bueno, muchas cosas que hay que pensar, pues hombre. Bueno, mandarle un saludo a todas las personas que nos han podido seguir en esta, en este momento. Mandarle un saludo a Daniel Conejeros, mandarle un saludo a Angel Arias, a Nelson Alarcón, un saludo también a nuestro querido amigo Robinson, y a todas las personas que se hicieron parte de esta transmisión. Baja un poco más. A Nicolás Alfredo Valenzuela, quien nos dice: saludos desde Santiago. Saludos a ti, Nicolás Alfredo Valenzuela. No me manejo mucho acá, pero le vamos a dar un saludo a las personas que nos flotaron. Me gusta un me asombra en Facebook. Ya. Nicolás Alfredo Valenzuela, Nora Beatriz Artiaga, Daniel, bueno, ya lo nombramos a Daniel, a Franco Córdoba, que nos mandó, nos colocó un me gusta y compartió nuestra publicación, a Marcos Jaramillo, que él ha estado acá en el programa, así que le damos un saludo también a él, a Simón, también, que estuvo aquí junto con Marcos la última vez que vinieron, y a la Escuela Crítica de Salud, que han estado haciendo actividades muy interesantes, y esperamos que nos informen la próxima actividad, y entre ellas, a propósito del tema de la inmigración, publicaron una infografía muy muy buena en contra de esta tontera de que la gente estaba en pánico por la inmigración, por el caso de lepra de un amigo haitiano en Valdivia. Y ellos, le damos las gracias en realidad a la Escuela de Crítica de Salud, porque nos enseñaron que entrar en pánico por eso es una tontera, ¿cierto? Porque es una enfermedad totalmente tratada en Chile, que los niveles de contagio en nuestro país son casi nulos, ¿cierto? Y que no es una epidemia como quizá pudo haber sido hace 3.000, 4.000 años atrás, y que si vio las películas de Jesús de Nazaret, esas películas, esas cosas ya están solucionadas. O de Ben-Hur. O Ben-Hur, como se ven por ahí. Eso ya pasó hace 3.000, 2.000 años y ya está solucionado, chiquillos, así que no se preocupen. No crean, Chirco, o sea, igual la lepra... Puede pasar. Bueno, de hecho la lepra fue una enfermedad bastante recurrente hace 50, claro, 60 años, pero ya no, ya no, pero ya. Esa caricatura, hace lo que voy, la caricatura de la lepra que había era una de película mínima, así como una persona casi despedazándose. Eso es como la película vieja escuela de la cristiana. Efectivamente. Pues bien, ya estamos en momento de despedirnos, así que saludos a todas las personas que pudieron hacerse parte de este programa. ¿Algún saludo, Yerko? Un saludo a Tomé, pues, hace tiempo que nos mando un saludo a Tomé, yo creo que voy a tener que llegar a azotar a la casa por no darle saludo a mi gente de mi comuna querida de Tomé. Para la gente que no es de esta gran Concepción, no es del Argen del Biobío, Tomé queda a 33 kilómetros al norte de Concepción, por la costa, en una ciudad hermosa con lindas playas y gente muy simpática como quien les habla. En realidad viene muy de cerca la referencia, así que... Pero bueno, usted haga salir de una ciudad hermosa, así que podría visitar en el verano, ¿eh? También está... Usted, además, que ha escuchado hablar de Dichato, Dichato pertenece a la comuna de Tomé. Coliumo, saluda a la gente de Coliumo, de Cocholwe y de todas esas hermosas comunidades de mi amada comuna. Pues bien, les habla Gamaliel Silva, y en esta ocasión me gustaría despedirme de todas las personas que pudieron hacerse parte de esta transmisión, y anunciando un poco ya la canción con la cual nos vamos a estar despidiendo. Como ha sido la tónica, nos vamos a ir con una canción de un grupo de la ciudad de Concepción. Nos vamos a ir con los tres. ¿Alguna canción en especial, Yerko? ¿Sudápara? Pues bien, nos vamos con la canción Sudápara de los tres. Así que nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau.